Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Aquí os muestro una serie de casos documentados de épocas un poquito más recientes. Michela Murgiana, Sicilia de 40 años, recuerda en los años 90 ver entrar a la figura del acabador. En el Valle de Guarentín, como antes os comentaba, en 1940 era bastante habitual ver acabadores, no muchos, insisto, pero llamaron a los acabadores para que vinieran a casa. Y aquí mucha gente se puede hacer la pregunta, vamos a ver, años 1940, 1990, a ver, hay medicinas, ¿vale? Por ejemplo, para curar la rabia, la penicilina, sí, pero las zonas rurales son de muy, o eran de muy difícil acceso, al menos en los años 40. Los años 90 en la zona de Sicilia es un poquito especial, ahora haré un apunte sobre eso. Por ejemplo, don Antonio Lafuente, sacerdote de Barria, él hablaba de casos de acabador, de llamar a estas personas ya en 1932. En Oyón, en el País Vasco, con el caso de José Ruiz Egino, en 1727, siglo XVIII. En Vizcaya se pagan 77 reales al padre Bernardo por curar la rabia, 1787. La rabia no la curó, la, entre comillas, la terminó, permitidme la expresión, muerto el perro se acabó la rabia, nunca mejor dicho. Y lo que os comentaba en el siglo XVIII de Fulgencio Sevilla, en Cartagena. Este oficio, que insisto, mucha gente lo recuerde, lo puede reconocer como una eutanasia. Se diferencia de la eutanasia como tal en que el enfermo no pide ser acabado. Es la familia la que pide por clemencia, por amor a esa persona o simplemente por una especie de justicia divina, por no querer seguir viendo ese sufrimiento, que el acabador venga. Claro, ahí, y es una de las cosas que estoy investigando, se dan muchas circunstancias como que quieras quedarte, por ejemplo, con el caso de Hidalgo Sancho en 1738 en Murcia el capital, que llama a un acabador para que su padre se muera pronto para quedarse con la herencia del padre. Como todo, en este sentido y en este tipo de casos, somos humanos y el ser humano tiende en muchas ocasiones a desvirtuar lo que es el oficio. También, como antes os comentaba, la propia Inquisición usaba a los acabadores para darle una muerte indolora a algunos reos que se lo merecían. Y en definitiva, y para, digamos, haceros un resumen con unas ideas muy claras, al acabador solo se le llamaba bajo última instancia. El acabador era una persona en la que se incluían actitudes y aptitudes relacionadas con la divinidad. El rito de la acabación está rodeado de un folclore y de una tradición que nos conecta incluso con época clásica, por lo de llamar a la familia, los dioses manes del hogar. Y sobre todo, los acabadores siguen entre nosotros a día de hoy. En el entorno de Sicilia, que antes os comentaba, en los años 90, era muy habitual que cuando una persona ya no daba más de sí el cuerpo, cuando esa persona estaba defenestrada por la medicina, se intentaba sanar, pero si no se conseguía, llegaba una persona, llegaba, en este caso sí eran mujeres todavía, las que acababan con la vida del agonizante. Y en este caso sí que podíamos meterlo dentro de la eutanasia, era, si está la cuerda consciente como para ello, era la misma persona enferma la que solicitaba que viniese a casa la acabadora. Y bueno, y con esto, y

pensemos lo siguiente. ¿En el siglo XX también, por ejemplo, en España también hacían? En el siglo XX es que a lo mejor ni siquiera se enteraban que la cavadora había pasado por esa casa. Sí, pero vamos, yo sé de médicos los años 20, por ejemplo, que las causas de la muerte o la certificación forense era simplemente pues o causas no conocidas o no reconocidas o simple y llanamente pues si estás en mitad de una epidemia de fiebre amarilla, pues fiebre amarilla. Es cierto que en el siglo XX, como os he dicho antes, con Juana la Macha, la manera de acabar con esa persona no era tan, entenderme bien, tan bestia como en el siglo XIX o en el siglo XVIII. La maza no aparecía por ningún lado. El niño muerto, pues, por dolores de costado, por ese el típico dolor misericorde, cosas así. ¿Hay en algún museo alguna maza? Creo que en Sicilia. La verdad, aquí en España no he visto yo todavía ninguna, de momento. No, porque igual que hay los museos de Inquisición, hay muchos de los instrumentos de tortura que se había en la Inquisición. En Toledo no, ya te digo que en Toledo, de hecho lo he estado buscando a conciencia y no. Y yo pienso lo mismo que tú, porque yo para hacer este tipo de conferencias, digo, lo ideal sería traer unas reproducciones, ¿no? Pues lo he intentado y no las encuentro por ningún lado. Ni siquiera mandando las especificaciones para hacértelas, bueno, sí, me la pueden hacer, pero a un precio desorbitado. Eso quiere decir que no está tan sencillo llegar a localizar esa maza. Porque sería el material. Materiales de madera. Madera, a ser posible de ciprés. ¿Sabéis por qué? Por el ritual de la muerte. Porque es el árbol de la muerte, sí. A ser posible ciprés. Ciprés o pino, pero vamos, mejor ciprés. Estamos en contacto directo con el inframundo. ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? Posiblemente lo que yo he llegado a documentar son simplemente rezos, pero muy posiblemente esos rezos fuesen acompañados de algún psicotrópico. Lo mismo que estaba preparando para la persona que iba a matar, pues muy posiblemente para él o ella entrar en trance y llamar al más allá, consumiese alguno. Sí, yo también tengo dos preguntas. Entiendo que estas personas cobraban por su trabajo. No. ¿O lo hacían de forma altruista? Lo hacían de forma altruista. Es como el que la tradición de quitar el mal de ojo, que la haces por si le tienes, entre comillas, esa creencia y ese don, pues lo haces porque quieres ayudar. O sea, eso es otra cosa muy diferente que la familia te pagase a ti. ¿Vale? Ahí pues habría algunos que aceptarían ese regalo y otros no. Totalmente. Eran personas muy especiales, la verdad. Yo tenía una segunda pregunta. Dime. Más que nada una curiosidad. De cara a la familia, para no tener problemas con las autoridades religiosas, el cura del pueblo, por ejemplo, o el alcalde, quien sea, ¿de qué manera podían justificar que había sido un acabador el que había acabado con la vida del anciano o del niño y no ellos mismos que le habían pegado un hachazo y a correr? Porque, intentar empatizar con la época. Vuelvo a repetirlo, nadie conocía a los acabadores, pero todo el mundo sabía de ellos. Es decir, nadie te iba a decir, esa persona es acabador, pero si lo necesitabas de verdad, las puertas se te iban a abrir y lo ibas a localizar. no hacía falta justificar ante la iglesia o ante las autoridades, porque el acabador nunca ha estado en esa casa. Y literalmente, cuando el sacerdote venía a dar la extrema unción y a proceder para el entierro, al velatorio, ya se sabía todo. O sea, el mismo sacerdote de la ciudad de Lorca del siglo XVII sabía perfectamente que ahí había estado un acabador, pero desde la propia iglesia hasta el alguacil, nadie iba en contra de esa persona. No sé si me estoy explicando. Que no hacía falta justificar nada, respondiendo a la pregunta, porque la coordinación, la cohesión social con esa figura era tan grande que entre todos ellos, para que me entendáis, se tapaba. Yo tengo una duda. Como tenemos un médico aquí, nos lo puede decir. Yo pienso que el certificado de defunción es relativamente muy... De hace muy pocos años, pero que relativamente en el siglo XVIII, en el XVII no existía el certificado médico de defunción. No existía hasta finales del XIX. Hombre, en lo que son las partidas de defunción de las iglesias, ponen las causas. A lo mejor eso podríamos considerarlo como certificado de defunción, pero vamos, si tenemos un médico, mucho mejor que responda él. Sí que es cierto que estamos mirando con mentalidad de ahora, donde el médico certifica la muerte y dice si hay indicios de muerte violenta. Eso antes no. De hecho, yo hice un estudio cuando era estudiante sobre causas de muerte en los años 40 en mi pueblo, en Archena, comparándolos con... Y entonces, el único registro era el registro de la parroquia. La parroquia, claro. Y entonces, las causas de muerte eran muy folclóricas, ¿no? Entonces, y eran muy descriptivas. Por lo tanto, yo creo que la obligación de hacer el certificado de defunción, conforme lo conocemos ahora, es relativamente reciente. De hecho, el certificado de defunción actual me refiero a de los 50 últimos años, o 60, y corrígeme si me equivoco, por favor, viene por los casos de catalepsia que había a principios de de toda la vida de Dios, solo que en el siglo XX ya se dieron cuenta de que enterraban a gente viva, ¿vale? De hecho, Juana la Macha, una de sus anécdotas es que se despertó en el velatorio. Muchísimos, y eso sí que os lo puedo asegurar, muchísimos ataúdes del cementerio de los Remedios, que antes Mercedes os mencionaba, han aparecido rascados, pero hasta con las uñas clavadas en el interior. De ahí que, a partir de ahí sí que ya no sé el año, pero me imagino que sería después de la Guerra Civil, un poquito más adelante, si tuviese que hacer un electrocardiograma a los cadáveres para ver si hay o no algún resto de actividad cerebral, que es ahí cuando después el médico forense certifica efectivamente de que ya no hay restos vitales. ¿Me equivoco mucho? No, por ahí va la cosa. Gracias. Sobre todo el certificado para determinar si hay indicios de muerte violenta, eso es lo fundamental. Eso es de ahora. Y las autopsias con fines clínicos y con sospecha también son bastante recientes. Mi padre era realmente dominaba lo que es la gente, ¿no? En papel. ¿Cómo? Sí, tenía una buena. Está muy bien trabajando en el punto aquí, en la manera. Bueno, entonces lo que y él me dijo que había muchos casos muy sorprendentes que no terminaban de explicarlo bien. Es decir, que no sabes que se han matado, ahora mismo todavía no lo han matado. Qué ha pasado, tal, y eso estaba muy preocupado por ese tema, ¿no? porque siempre, porque ahí en los pueblos, el secretario del ayuntamiento era una figura muy importante porque era el que les teoría, las dudas que tenían, pues iban a regresar de cabeza para decirle, oiga, ¿es verdad que esto es así? Eso él ha llevado el tema. Bueno, pues todo lo que quería decir es que él siempre me ha dicho que han descubierto en varios de los sitios donde él estuvo, de secretario, de ayuntamiento, que creían que se habían muerto, estaban ya en el, ya para llevarlo a tal, y dio muestras de mentalidad y tuvieron que sacar de allí y no se murió, pues, no se murió ese día, ¿no? Entonces terminamos igual esto, pero vamos, que no ese día ni esa ceremonia. Sí, hay muchísimos casos y bueno, en estos casos la suerte es que despiertan antes de que entierren al cadáver, al cadáver, a la persona todavía viva. Cuando se produce lo contrario, cuando no despiertan hasta días después, es complicado. Las famosas campanas en los nichos, en los entierros, salen también por eso. Y fijaros si esto es interesante también, pasa que nos vamos un poquito del tema. En el caso de la Casa de Misericordia, con esos niños que os decía, como era un terreno sacramental, había formado parte de un convento, ahí tenían un pequeñito camposanto de niños. Y al morir, entre comillas, por las causas que os comentaba antes, de ese mejunje que les preparaba Juana, se daban las circunstancias de que algunos pequeños no estaban muertos, sino que habían entrado en una especie de coma diabético del que habían podido despertar. Y despertaban en mitad de la noche o en mitad del día. Y hay crónicas en la ciudad de Cartagena que hablan, por ejemplo, la de Ginés Fernández García, que hablan de, pues, que estoy situando 1918-25, al pasar por la Casa de Misericordia de noche, se escuchaban al niño gritar. Esos gritos de los niños salían precisamente de los campos santos de estos pequeños que habían despertado en mitad de la noche y por suerte no los enterraban, porque eran niños, no los enterraban en un ataúd, sino simplemente le echaban un poquito de tierra encima. Quiero decir que los casos de catalepsia, por el tema que estamos hablando de los certificados forenses, los tenemos muy, muy arraigados y de mucho tipo, de una tipología inmensa a lo largo de nuestra historia. Años. A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis aquí más de 60 años? Pues te acabo de responder. Hasta 60 años sería relativamente fácil preguntaros si recordáis alguna figura parecida a esta en casa. A partir de 60, 70 ya las cosas se nos van yendo un poquito más complicadas. Si tenemos la suerte de que en las familias hasta la tercera generación se ha podido atesorar ese tipo de conocimiento porque el abuelo se lo contaba a los nietos y cosas así, con suerte a lo mejor sí se podría documentar. De aquí, y te estoy hablando muy muy muy de 2023 para atrás, si esta pregunta me la haces en el año 2040, te digo que imposible. La respuesta a ese imposible es que cada vez las familias transmiten menos esos conocimientos, esas tradiciones entre padres, no padres e hijos, sino de padres, de abuelos a nietos y de padres a hijos, por supuesto. Estamos en ese sentido una sociedad un poco compleja. ¿Sería posible hacer un estudio ahora mismo? Sería posible. Habría que empezar por los pueblos de menos de 1000 habitantes, por ejemplo, y ir tirando del hilo a las familias más longevas. Sería posible, el trabajo sería inmenso, pero sería posible. Santi, perdona sobre esto. Curiosamente, yo soy de Molinos Majagones, de donde era Juana Arbach. Y yo tengo un vínculo muy fuerte con todos los mayores de mi pueblo y ya he hablado de mil millones de cosas con ellos y aprendo mucho de ellos. Y nunca me habían hablado de Juana Arbach. Jamás. Y puedo contar millones de historias de todos los mayores de mi pueblo. Soy la canija que siempre ha estado rodeada de todos ellos. Bueno, no, ahí no tengo la puesta la fecha. Juana comienza A ver, Juana, por ejemplo, para que la sitúes en la familia, es la mujer de uno de los mayorales del torero Gavira. Por ahí la puedes sacar. Y en uno de mis libros tienes un capítulo dedicado a ella. Antonio. Ay, perdón. Es que, os aseguro que no veo nada. O sea, no, es que la orden tercera en la granja, el pueblo de la granja, cuando Felipe V acababa de llegar, hubo una epidemia y se moría tantísima gente que los enterraban vivos. Y la orden tercera pidió por favor a Felipe V que les dejara en su iglesia, está ahí, está al lado del ayuntamiento, si vais. Hicieron el primer sanatorio de España. Y entonces estaban 24 horas. Ellos tenían en la parte de arriba del hospital y cuando se morían los bajaban abajo 24 horas. Y fue el primer tanatorio y a partir de ahí se hicieron los tanatorios. Claro, de hecho antes, bueno, de ahí salen luego los famosos pabellones de autopsia de muchas ciudades. El siguiente, Antonio. No sé si has estudiado esto en más zonas, parte del Mediterráneo, en Portugal. No tenía una novela, esa de Quirós, en el crimen del padre Amaro, una novela excelente para que se la lea, creo que es del siglo XIX, habla de una figura, de una mujer vieja, que la llamaba tejedora de ángeles. Y era una que mataba niños, no lo convencían antes, pero era una cavadora. Sí, sí, pero vamos, por lo que estás comentando. Como anillo al dedo. Totalmente. ¿Cómo se llama el libro? El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro. Han hecho una película sobre. Sí, sí. Pero no sobre la acabadora. Ya, sobre el padre Amaro, sí, sí. Sí, yo creo que ha salido hace poquito en alguna plataforma, me ha parecido verla. Pero la película no la conozco, la novela sí que vale la pena leerla. Pero habla de pasada de esta acabadora. Muy interesante. Yo le voy a pedir que por favor cuando saques el libro que lo pongas otra vez. Por supuesto. Que lo agradezco. Muchísimas gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.